Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigos, hermanos, radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo, una noche más, un día más, dependiendo de dónde nos estés escuchando a esta hora. Yo soy Albenis, así es, como cada sábado transmitiendo en muerto e indirecto. Desde lugares extraños y así de que se va de repente la música, como lo acaba de hacer ahorita, porque no sé si pues nos hayan estado siguiendo a lo largo de estos programas. Hemos estado viajando por el sistema solar. Empezamos desde Plutón, así es, desde afuera para adentro, desde el corazón de Plutón. Estábamos transmitiendo desde Uranus, así es, desde Urano. Y ahorita nos encontramos nada más y nada menos en el planeta de Saturno. Así es. Estamos orbitando las lunas de Saturno actualmente. Y pues platicándoles que les tenemos para esta ocasión un programa algo peculiar. Que si bien no habíamos hecho antes. Habíamos hecho algo de romantic en metal, pero en esta ocasión les vamos a traer lo mejor. Bueno, lo mejor según quién, según yo, pues sí, ¿no? Bueno, de lo mejor. De, pues, gothic and romantic. Las mejores rolas góticas románticas de principios del milenio. Hablo, obviamente, de este milenio. Y pues así es, quiero mandar un saludo muy especial iniciando el programa a Sandy hasta Saltillo, Coahuila, que vamos a estar por allá muy pronto. Sandy me preguntaba de que, oye, ¿en qué estación te escucho? Digo, porque pues no la conocí por Radio Dem, pero yo la conocí en un taxi. No, no es cierto. Pero bueno, broma, manita para abajo, thumbs down, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras aquí se está poniendo de pronto, lo que pasa es que en Saturno los gases están muy cañones, se están poniendo las canciones que quieren y ahorita se puso Cártel de Santa. Saludos para el Babo, para el Millonario, para toda la banda, el Pompirri, toda la banda de allá de, pues de mis rumbos de Santa, ¿no? De la Huasteca. Pero bueno, pues vamos a dejarla de fondo, aunque no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque vamos a estarles poniendo pues canciones que nada que ver con esto. Y los controles están volviéndose locos. No encuentro los controles, pero no importa mientras haya Tasha y Perico, como diría Galaxia. En fin, saludos a toda la banda. Empezando, bueno, después de Sandy, a Corpus Trimegistus, alias el Corpus Depresivo. A Carla Lutz, a Marco Ciaponi y Lisette alias Arenita, al buen Ray Leoner Xochitl, que tiene desde hace varios años ya bloqueado del Facebook, pero pues muy buen cuate de la prepa, ¿no? También antes de que se nos pase, al buen Osvaldo Sánchez, a.k.a. El Osnaldo, a Humberto, alias El Pirado, a Beatriz Muraira, al Rulo, Fercho, Cristian, Mandos, a Mecare, toda la banda que nos estuvo acompañando por ahí de principios de milenio. Pues así, ¿no? Los vamos a dejar, como les platico, con muy buena programación. No sin antes platicarles que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero, acá en Saturno hay unos muy buenos estilistas, me cortaron el cabello de una forma muy especial. Estamos tomando un líquido muy extraño que ellos llaman Actintrun, un idioma muy extraño acá. Pero es parecido a la cerveza, tiene algo así como que una fermentación de granos saturninos. Y bueno, el próximo programa vamos a estar transmitiendo desde Júpiter. Fíjense que nos faltó Neptuno. Ahí ese nos lo saltamos porque como que no es un planeta muy bueno para, pues para rotar, para orbitar. Pero bueno, mientras tanto, Ciencia y Humanismo va a estar en los planetas posibles. En fin, han pasado muchas cosas estas últimas semanas, demasiadas cosas como para contárselas ahorita. Lo que sí es un hecho es que a pesar de los tropiezos y a pesar de las cosillas que no han sido tan buenas, de las leyes infinitas de Murphy que pasan segundo tras segundo, hay una cosa que aunque ustedes no me crean y que suene tan trillado, porque la mayoría de la banda, presentadores, conductores, locutores, les dice: ay sí, estamos muy contentos de estar con ustedes. Probablemente sea cierto, no digo que no, pero realmente a mí en este momento me da mucho gusto estar haciendo este programa para ti, porque de alguna forma pues nos dice que no estamos solos. Y bueno, comprobamos que no estamos solos desde que hemos estado en el outer space y estamos conociendo a otras razas hermanas de nuestro sistema solar. Ahorita estamos con los saturninos, pero en fin, les mando un saludo hasta la Tierra, donde quiera que se encuentren en ella, en Saltillo, en Monterrey, en Chihuahua, en Baja California, en Texas, en Alberta, en Quebec, en Buenos Aires, en Brasilia, en Sao Paulo, en Santiago, en Medellín, en Caracas, en Paramaribo, en La Habana, en Miami, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, que yo creo que les ha de caer gordo que siempre que una persona dice Paraguay, otra dice Uruguay o viceversa. También saludos a toda la banda de Noruega, de Islandia, de Reykjavik, Islandia, así es. Mucha banda que nos escucha por allá. Las dos o tres personas que viven en esa ciudad. En Rusia, nuestros amigos y hermanos de la madre Rusia, que los queremos mucho. Siberia, Rusia también, así al norte de Rusia. En Australia, todas las ciudades ahí en Sydney, en Canberra. En Victoria, que por cierto, saludos para Victoria Silva y para su hermana Arely Silva, que por cierto, Arely Silva ha quedado muy mal. Esto es primicia, se los mando hasta la Tierra. Muy mal que ha quedado Arely Silva. En fin, al Pompirri y a toda la banda, todo el planeta. Ya estamos muy ansiosos por llegar hasta allá, la verdad. Pero bueno, no sé qué estoy haciendo hablando tanto tiempo mientras me siguen llegando aquí mensajes infinitos por todas las redes sociales. Vámonos, vamos a comenzar con un muy buen pack de canciones. Ya saben que nos vamos a ir con dos. Vámonos con esto que se llama Christian Woman a cargo de Typo Negative, seguido de Love You to Death a cargo de el mismo grupo. Saludos a Peter Steele, donde quiera que se encuentre, esta agrupación de Nueva York. Yo soy Alvenis, no lo olvides, y yo regreso. Jesus Christ looks like me.

Y bueno, ya estamos de retache, cachivache. Nos vamos a ir ahorita con dos canciones muy interesantes. Y te lo digo porque esta canción que empezamos, más bien con esta canción que estamos empezando ahorita, o no, con la canción que empezamos el programa, es la misma que estás escuchando ahorita de fondo, pero como no la pudimos poner, la vamos a poner completa. Porque además, la he escuchado últimamente en otros lugares así como que nocturnos muy extraños. Muy a mi pesar, esta maravillosa, magnífica canción de Theater of Tragedy, estos noruegos que se separaron por ahí en 2007. Cerca mia pectora multis un suspiria de la tua pulcritudine. Esta canción que está hablada en latín y en inglés antiguo, seguida de, bueno, otra muy buena de ellos. Vamos a ver si es Angelique o cuál otra más. Por lo pronto, yo te quiero mandar un abrazo y te quiero mandar una recomendación desde acá. Acá no hay carros, acá no hay automóviles, acá no hay antialcohólicas, acá no hay absolutamente nada similar a lo que hayas conocido en la Tierra. Vamos de regreso desde Plutón hasta la Tierra. Nos vamos a quedar unos meses en la Tierra, regresamos a Venus, Mercurio, y nuestra meta es, pues, cotorrear con ustedes desde el Sol y platicarles todas las cosas que están aconteciendo allá. Por más sci-fi que se escuche, es la verdad, así es, aunque digas, este vato está loco, está transmitiendo desde planetas que no se puede ir, pues ahí estamos nosotros. Aunque no lo creas, esto es ciencia y humanismo. Y solo Radio UDEM tiene la capacidad de mandarnos en esta nave Saiyajin hasta lugares remotos del sistema solar. En fin. Me acaba de mandar un mensaje, ¿quién? Sandy19841. Así que, pues vamos a ver qué dice mientras los dejamos con más música. Saludos hasta Saltillo una vez más. Y pues, yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. We'll be right back. de los muy buenos temas del Gothic Romantic es esto que se escucha de fondo de Jesús del Verbo. Se me olvidó cómo se llamaba esta banda. Se supone que los tengo aquí en la mente. Este se llama... Ahorita te lo voy a poner. Lo vas a escuchar completo, sin mi voz. Y que dice, I know... Ah, sí, son After Forever. Me acuerdo que con esta canción, que se llama Beyond Me, una Navidad del 2005, fue creo que la primera Navidad que no pasé con mi familia. Me la pasé trabajando con mi papá y con un primo en una planta de Panasonic allá en Reynosa, Tamaulipas. Una planta gigante, una nave industrial enorme. El 24 de diciembre en la noche, 3 seres humanos en toda la planta. No como internos de que haciendo cosas así de manufactura, sino trabajando como externos de que poniendo unos pisos y cosas así. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero el caso es de que tiene mucho que ver esta canción. Esta canción habla acerca de algo, de alguien que está espiando, viendo, siguiendo a la cantante. Me acuerdo cuando yo iba al baño, que tenía que cruzar toda la planta, bueno, no toda la planta, pero sí un buen tramo, con los audífonos y el Discman, que en aquel entonces eran Discman, y me daba así como un sentimiento bien extraño entrar a los baños y decir, what the hell, ¿qué está pasando? Pero bueno, acá en Saturno no pasan esas cosas. Nos vamos a dejar con After Forever, Beyond Me, y un regalito más, que ahorita se los voy a decir. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Por ahí nos pedían también algo de Doom experimental, y otras cosillas así derivadas del metal, que sí les vamos a dar gusto. Ahorita nos vamos a ir con algo de Crematory después de After Forever. Esto se llama Caroline después de The Beyond Me. Yo soy Albenis, no lo olvides. Y como diría Misada, chupándose el dedo, te quiero y te quiero ver triunfar. Hasta la próxima. Ah, no, ahorita regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga, hermano, hermana, radio, escucha que nos estás sintonizando desde el planeta Tierra, from the planet Earth, and salute to you, highs and lows, from wherever you are, This is Science and Humanism, and we are in the final part of the program of the show. So before that, I want to thank all of you for listening. For what? You know that when I'm out in the fucking outer space, some languages like the German, like the English, like the Spanish are kind of kindly to speak. By the way, I want to thank you all. Did I say it before? I think I did. Nos vamos a despedir con Lacrimosa y con Xandria, Mermaids and Ich verlasse his dying hearts. No sin antes decirles que los quiero mucho y los quiero ver triunfar, como diría Misada Mohamed. Y saludos una vez más a Sandy Morales, la preciosa y bella Sandy Morales, como nos dijo. Hasta allá, hasta Saltillo. Hasta allá, hasta Saltillo. Pues bueno, sí, está lejos de aquí, de donde estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo sábado. La próxima semana con lo mejor, con mucho punch. Y pues te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad en Ciencia y Humanismo. Así la buscas en Facebook o en Twitter, @Mario_Albeniz, tu servilleta, patineta del planeta Saturno. Bueno, pues así es. Aquí como que las ondas gravitacionales están más extrañas, por lo tanto ya nos tenemos que ir porque se nos va a botar la canica. Nos los vamos a dejar con este par de Gothic Romantic rolas. Y pues bueno, sayonara, bon voyage, hasta la próxima, ci vediamo, bye bye. Y por último, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima.